los símbolos que tenemos, la tradición que tenemos, la costumbre, la forma de vivencia, son parte de la creación. Antes de que nazca el sol, la cosmovisión, los griegos tenemos muy claro de que la tierra no tenía vida, tenía, lo que tenía era piedras, pero llegó ese entonces un ser supremo que se llama Sibo, ese meditó y decidió buscar vida. Lo que él quería es que naciera en algo en la tierra. Entonces, para eso buscó algo para que tuviera vida, que hoy por hoy conocemos como la tierra. Los Bribis lo conocemos por nombre espiritual Iriria. Entonces, en eso, la creación, en ese tiempo, en las tinieblas, todo era oscuro. Sibo caminó a 8 mundos buscando esa vida, quería esa forma de que tuvieran que nacer, tuviera cosas, que tengan vida. Llegó a un mundo llamado Nopaku, que quiere decir 8 mundos. Ahí encontró a una persona que tenía 2 familias. Una es la mamá, que se llama Namaitami, y la otra es la abuela, que lleva el nombre de Namasia. Y había una niña que se llama Iriria. Entonces, él sabía que ya esa niña puede ser que me dé vida, que le dé vida a todos, todo lo que es la naturaleza. Entonces, él trató de que los llevaran, lo trataran, llegaran a la superficie donde están las lajas, para que cuando iba a inaugurar todo el mundo, el universo, lo iban a traer. Para eso tenía que hacer muchas trabajo. Él hizo muchas personas que le ayudó, que fue que hizo las caminatas hasta este otros 8 mundos. Primero, él envió al dueño, guardián del Comején, y que dijo que sí, como el Comején puede pasar todos los pendientes de la roca, llega a donde está la niña. Y él miró que sí, es una niña, pero era una niña gorda, sin hueso. Entonces llegó y le dijo al Sibo que sí existe. Entonces mandó una mosquita. Esa mosca llegó y también le dijo que sí, existe la niña. Entonces, seguro que quería es que traerla. Entonces, decidió pedir ayuda al guardián del murciélago. Entonces, el murciélago le dijo que si usted me da algo por como recompensa, entonces te ayudaré. Dice él que está bien. Entonces, el murciélago se fue y llegó a los 8 mundos. Lo que hizo es morder uno de los dedos de la planta del pie de la niña. Y cuando llegó en este mundo, y luego le dijo que se durmiera en un lugar, un solo sitio. Entonces, al cuarto día, Sibu ve que los excrementos de aquel murciélago nacen, brotaron algunas cositas, unas plantitas verdecitas. Entonces, él le dijo al guardián de los murciélagos que puede volver otra vez y que muerda otra vez y que chupe la sangre de esa niña. Porque veo algo que cuando usted va y sus excrementos abajo brotan cosas. Él fue 4 veces y sí, si vos vio que es verdad, es algo de que brotan los excrementos del murciélago unas plantitas. Entonces decidió hacer una ceremonia para inaugurar el mundo. Él quiso inaugurar el universo. Para eso quería tener la tierra. Entonces llamó a otra persona que le ayudara a hacer toda aquella ceremonia para que buscaran a la niña y que la trajeran en este mundo. Una persona, Cibú lo eligió para que fuera. Ella llegó y el espíritu de ella y dijo a la mamá de Iridia, que dijo Cibú que podría llegar a la cima, aquí arriba, en el mundo donde estamos. Ella dijo que no podré yo, porque la chiquita no las puedo llevar, porque es muy gorda, y tampoco no las levanto, solamente la levanta la abuela. Entonces, ella volvió y regresó y le dijo al señor Cibú que dice la mamá de Iridia que no puede levantar la chiquita, solamente la abuela. Él le dijo que vaya y le dice otra vez a la abuela que nos haga el favor de traerla. Entonces, volvió este personaje y llegó y le dijo que, dijo, si vos ves que usted no puede, entonces que los traiga a la abuela. Y así fue. Cuatro veces él, Cibú, convenció a esa familia y trajeron en la inauguración a la Iridia. Entonces, cuando llegó acá, la mamá se puso a trabajar, a calentar chocolate, y la abuela simplemente veía y cuidaba a la nieta. Y estaban en danza, Cibú diría las danzas, a las cuatro veces, y le dijo a la abuela que llevara a su nieta en la espalda y vaya a danzar, porque quiero ver que usted también participe. Pero era de que él, Cibú, quería que la niña se cayera. Entonces una magia, que la abuela se llevó a la niña en la espalda, estaba danzando con todos aquellos seres que hizo el trabajo, que hizo todo el mundo, el agua, el río, las estrellas, las montañas, el aire. Esos personajes estaban danzando también. En eso acompañó una magia con la nieta, que era Iridia. Danzó y hizo cuatro vueltas de círculo a la danza esa, que se llama Bur Sorbón. Y ahí Cibú decidió que cayera la chiquita, pero la abuela no se dio cuenta que ahora se cayó la chiquita. Y cuando cayó, Cibú lo sopló cuatro veces, y los que estaban danzando todos lo estaban majando, las triturado todo con el peso de la planta del pie, y va quedando en masa, y Cibú lo va soplando y soplando, y se va convirtiendo cada vez, tapando toda aquella roca que era en la superficie en ese tiempo. Entonces, Cibú ve que la roca se va tapando, todo se tapó y sopló durante cuatro veces. Y cuando la abuela, la magia, se dio cuenta que dónde está la chiquita, vino donde Cibú y le dijo, por culpa suya, ¿dónde está mi nieta? Dice, no se preocupe, ella está mejor, ella está, aunque no está aquí, pero está mejor. Por eso nosotros, los Bribris, consideramos a la tierra como algo viva, que ella murió por los que estamos aquí en la tierra, porque ella nos da nacer a las plantas, alimento, todo lo que tenemos para consumo. Esa es la historia de la cosmovisión de los Bribis. Muchísimas gracias, Kekepa Franklin. Yo soy Leo y aquí estoy con Franklin, que nos va a enseñar sobre el idioma Bribri y algunas otras cosas más de su cultura. ¿Quieres presentarte? Ekeke, Isashkena, Jerur Franklin Morales López, Ye Serke Kechabri, Talamanca, Ka'a, Ra'a, Ye Lucheu, Lenchava, Ye Tuke Bribrille. Gracias, vamos a ir ahí despacio entendiendo todo eso. Franklin tiene aquí un plan de estudio del Brewery para que aprendamos de forma sencilla. Una vez a la semana nos vamos a juntar y vamos a compartir ahí saberes. Muchísimas gracias, Franklin. Y, ¿qué te parece si me contás un poquito tal vez de historia del lugar, ahí a donde estás, de esta montaña Ará, que llamamos Talamanca, antes de empezar un poquito ya con el idioma, ¿te parece? Muy bien. Hay una montaña llamada Surayu. Es una montaña para el Brewery sagrado, porque ahí los clanes, nosotros los Brewery nos destacamos por clanes, cada clan representa algo, y surgimos como semilla de maíz. Brotamos en el lugar, Cibulo sembró con sus ayudantes en un lugar sagrado que se llama Surayu. En esa montaña dejamos todo el ombligo ahí, por eso consideramos esa montaña sagrada, porque ahí surgimos, ahí brotamos. Ahí Cibú delegó cargos, Cibú repartió los clanes, Cibú hizo cada clan hizo, le nombró cada clan, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos varios clanes representando muchas cosas, representando el agua, los pájaros, el aire, la tierra, los cultivos y otras cosas más que tenemos en la vida diaria de los Brewery. Por eso, la montaña Surayu es conocido como algo que es muy venerada por los Brewery, lo respetamos mucho. Y aquí cerca donde vivo yo está esa montaña. Una vez tenemos que ir allá por meses, por el tiempo que pueda uno ir, llega ahí a uno y sí ve el punto, el sitio muy amplio, donde se ven muchas cosas muy interesantes de la creación de nosotros. Gracias. Y ahí donde hablas es, bueno, en Limón, en el Caribe de Costa Rica, en carretera hacia Puerto Viejo, hay un cruce hacia Home Creek, hacia Sixaola, ¿no? Y serán como 30 minutos por ahí, llega uno al pueblo de Brewery y después cruza el río Telire, llega a Mubri y cerca de ahí está Cachabri, que es a donde estás, ¿no? Lo dije bien. Así es, así es. Esa dirección está. Y después de Amubri ya el trayecto sigue normal. Llega a unos 15 minutos y ahí empieza lo que son trillos a esas montañas que les narré. Claro, que es lindísimo. Hay un montón de energía y ancestral, conocimientos interesantes. Ahí despacito durante las clases nos vas contando un poquito del lugar también, ¿te parece? De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Franklin. Y si querés, empecemos con lo primero, lo más básico del idioma que nos querés compartir. Claro. Leo, me repitas conmigo, Leo. Ok. ¿Sí? Sí. Isbeshkena. Isbeshkena. Yeshkena Buay. Yeshkena Buay. Imabeke. Imabeke. Jackie Franklin. Jackie Leo. Jeadimu. Jeadimu. Webemiro. Webemiro. Imabemike. Imabemike. Imabemike. Imabemike. Imabemike. Imabe kutatie. Imabe kutatie. Imabe ilke. Imabe ilke. Webe serke. Webe serke. Imabe kakie. Imabe kakie. Diva date. Diva date. Kani date. No entendí esa. ¿Otra vez? Kani Dasu. Kani Dasu. Datse. Datse. Kani datse. Sí. Mishka inuk. Mishka inuk. Mishka kanevru. Mishka kanevru. Mishka tsuk. Mishka tsuk. Mishka anuk. Mishka anuk. Muy bien. Muy bien, más o menos. Sí, está perfecto, está bien, está bien. Ahí va. La, siempre, la vez pasada le tenía donde Robert que el acento suyo lo ayuda mucho a las pronunciaciones. Sí. Muy bien, muy bien. Hay muchos sonidos que me cuestan y lo nasal del lenguaje me parece muy extraño. Sí, ¿verdad? Tenemos que ir ahí despacio acostumbrándolo. ¿Qué fue eso que dijimos? Hay algunas frases que ya había oído, pero pocas. Qué bueno, qué bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene, Leo? Tenemos 20 minutos. 20 minutos. Aquí me sigue, ¿verdad? Que ahí voy a decir las frases y usted me va siguiendo, ¿verdad? Sobre todo. No le voy a decir la traducción, después más adelante le digo la traducción. ¿Está bien? Ok, está bien. Duaguara. Duaguara. Di durdururu. Di durdururu. Du tsotsuk. Du tsotsuk. Nyaradur kami. Nyaradur kami. Suambiske. Ah, se pone más complicado. Otra vez, por favor. Suambiske. Suambiske. Ajá. Uwamat. Uwamat. Chmuru tspatpa. Chmuru tspatpa. Kwakwa uwabwara. Kwakwa uwabwara. Namudur kororo. Namudur kororo. Chichi dur sururu. Chichi dur sururu. Us dur dororo. Us dur dororo. Duwak berie. Duwak berie. Yepadami. Yepadami. Yejamipa. Yejamipa. Yepatsotskuk. Yepatsotskuk. Bedurji. Bedurji. Imayekie. Imayekie. Weyerte. Weyerte. Ajá. Kalu. Kalu. Kaske. Kalu kaske. Kalu kaske. Ajá. Ashri durbuk. Ashri durbuk. Ajá. Kalu butum. Kalu butum. Sakcharu etum. Otra vez. Sagichadur etum. Sagichadur etum. Ajá. Sunidur buara. Sunidur buara. Je yamipa nike inuk. Je yamipa nike inuk. Ajá. Sa shkuke nyaraki. Shkuke nyaraki. Aha. Jemi ke jejami pa ua. Jemi ke jejami pa ua. Aha. Jejami pa serke karta. Jejami pe jami ke serke. No, otra vez. Jejami pa serke karta. Jejami pa serke karta. Karta. Karta. llena un ser que dicto. Llena un ser que dicto. Je gustato udwok. Je gustato udwok. Udwok. Udwok. Aha. Je ir to kanebru. Je ir to kanebru. Luego, ahora pasamos a los colores. Colores, okay. Muy bien. Tipa, tipa. Tipa, tipa. Doros, doros. Doros, doros. Kroro. Kroro. Mat. Mat. Spiriri. Spiriri. Si. Si. Daluru. Ruru. Suru, suru. Suru, suru. Marma. Marma. Yus. Yus. Muy bien. Ok, gracias. Muy bien. ¿Algún otro en específico que sería más o menos? Sí, creo que hoy, como es el primer día, tal vez podamos nada más decir un montón de palabras y después las vamos aprendiendo. ¿Verdad? Qué tal si vamos con los números? Ajá. Vamos a contar hasta 10, ¿verdad? Ajá. Et. Et. Bud. Bud. Mañat. Mañat. Chir. Chir. Sken. Ker. Terul. Terul. Kur. Kur. Pakur. Pakur. Tsunitu. Tsunitu. Dabop. ¿Lo pronuncio bien? Sí. Dabop. Ah, bueno. Dabop. Vamos con parte del cuerpo. Ok. ¿Está? Este más o menos me sabe, tiene la idea de que es obra, obra, wukir, wukir, uratska, uratska, shu, shu, kuri, kuri, o, o, karu, karu, ura, ura, kuchivo, kuchivo, uratu, uratu. Krata. Krata. Kniwo. Kniwo. Krushkiki. Krushkiki. Chene. Chene. Suriwo. Suriwo. En. En. Jik. Jik. Akko. Akko. Ku. Ku. Ka. Ka. Kuku. Kuku. Sa. Sa. Woku. Woku. Muy bien. Comparte el cuento. Bye, bye. Bye, bye. Leo, me ayuda ahorita a las pronunciaciones estas que tengo ahorita. Okay. De las características de cosas, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, vamos. Dupicta. Dupicta. Cuchicruta. Cuchicruta. Ajá. Nema urke. Nema urke. Yuishuke. Tui shkuke. Suni turke. Suni turke. Chile dami. Chile dami. Kro tsuke. Kro tsuke. Muy bien, muy bien. Guay, guay. Guay, guay. ¿Cómo decía gracias? Mía. Mía, mía. Mía, mía. Ajá. Así es. Bien. Ajá. Contanos lo que siembran por allá. Ah, perfecto. Te lo voy a decir en brillo, ¿eh? Sí. Voy a, aquí tengo algunos, voy a decir los nombres, así nombres en de cosas, después hacemos las frasecitas pequeñitas, ¿sabes? ¿Después qué? Perdón. Hacemos las frasecitas pequeñitas. Okay. Las frasecitas chiquititas. Ok. Bueno. Vamos a ver. Siga conmigo. ¿Y cuo? Cuo. Atu. Atu. Ari. Ari. Chamu. Chamu. Sala. Sala. Tu. Tu. Dico. Dico. Amo. Amo. Chiru. Chiru. Skaru. Skaru. Ta. Ta. Ash. Ash. Tama. Tama. Vamos con la frase. Iku dur tiri. Iku dur tiri. Chimu durerka. Chimu durerka. Ash udur tiri. Ash u ash dur tiri. Tiri. Mo du chipa chipa. Mo dur chipa chipa. Tu so inchuka. Tu so inchuka. Diko uta. Diko uta. Tama urke. Tama urke. Tsuru durkiriri. Tsuru durkiriri. Tsuru durkiriri, ¿verdad? Tsuru durkiriri. Ajá. Es que cacao. Tsuru durkiriri. Ajá. Sa kundiabua. Sa ku de bois. Muy bien. Eso. Ya, mía. Eating with. Bye, bye. Así es. Leo. Sí. Me va. Sígueme con la cuestión de las casas, ¿verdad? Te voy a decir las casitas, ¿verdad? Casas. Dependiendo del tamaño, ¿verdad? Pequeño a grande. Ok. Pero, toda la oración completa, ¿verdad? Udur tir. Udur tir. Udur wawar. Udur wawar. Udur birie. Udur birie. Utsotain. Utsotain. Perfecto, Leo. Muy bien, muy bien. Ya, mía. Leo. Sígueme, sígueme con esas frases del agua, ¿verdad? Okay. Di dulce se. Di dulce se. Di cho ye. Di cho ye. Di girke. Di girke. Di animato. Di animato. Di ajuito. Di ajuito. Di asoto. Di azzozzo. Di durtinet. Di durtinet. Di burarche. Di burarche. Di dezza. Di dezza. Muy bien, Leo, eso. Qué bueno. Mia, bye, bye, Leo. Mia, mia, mia, mia, mia. Franklin. Y bueno, ¿qué tal si vamos cerrando por hoy? Ya hablamos. Hablamos un montón, escuchamos cómo suena el idioma Bribri y me quedaron ahí algunas palabras como que di es agua, u es casa, pero bueno, nos juntamos todas las semanas y ahí vamos haciendo las traducciones. De acuerdo, Leo, perfecto. ¿Qué te parece si para cerrar me contás un poquito de vos? Vos sos hablante de Bribri, tu lengua materna, ¿no? Lo está grabando. Sí. ¿Pero en idioma o en español? Bueno, como quieras. Si quieres, nos contás un poco. Bueno, sé que diste clases de Bribri. Me interesaría que me contés, si te criaste hablando Bribri, si luego aprendiste español, y después un poquito de esta vida de dar clases, enseñar. De acuerdo. Si quieres, me lo contás en Bribri y después me haces un resumen en español. ¿Qué tal? Ah, perfecto. De acuerdo. Je Bandi Sugurao Je Dika Tut Bribri Je Kiena Sikwa Ane Kenwepo Je Mine Suritene Ape Tut Kachu Bribri Kachu Je Chisbuai Tut Yuasbe Emin Je Dika Emin Jeto Emin Je Serk Je Yamipa Je Ji Je Min Tu que se ye, bribri wuchka, ye pa, kiena piane, ye ubrane, y kwae, eukuki, kebeta, ye tuke, bribri wuchka ye. Me agrada mucho la enseñanza de mi idioma, esta transmisión a la generación, a las personas que desean comunicarse en el idioma este, que es el Bribri. Yo nací hablando mi idioma. Papá, mamá no sabían hablar el español. Me enseñó únicamente mi idioma, que es el Bribri. El español lo aprendí en la escuela, algunas palabras, pero nunca, nunca he tenido que olvidar lo que es el mío. De esto vivimos, de esto estamos. De esto somos las raíces Bribri y por lo tanto siempre hablo y me gusta la enseñanza a las personas que lo necesitan. Mía, que quepa Franklin. Bueno, quedemos hasta aquí. Nos vemos la otra semana. Gracias. Lo disfruto un montón. Aprendo un montón. Muy bien, muy bien. Voy a cortar aquí. Después. Bueno.